Hola, ¿qué tal? La semana pasada estudiamos la ley del pacto. Esta semana estudiaremos la señal del pacto. Y el versículo de la Biblia para memorizar esta semana habla de esta señal. Éxodo 31:16 que dice: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El tema habla del sábado, ¿no? El sábado es un memorial. Memorial de la creación y memorial de la redención. ¿Sabes qué? Memorial tiene que ver con la memoria, es decir, recordar. Cada semana el sábado se nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. El sábado en la Biblia está relacionado con la obra de la creación, pero también hay una relación con la obra de la redención, ya que representa el reposo que encontramos en Cristo. El reposo de la culpa, del pecado, de la perdición. Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. Y también hay una relación con la restauración final de todas las cosas, cuando la humanidad estará libre del pecado y sus consecuencias por toda la eternidad. Así que hay un aspecto pasado, presente y futuro en el sábado. Todo esto está representado por el sábado. Pero, por supuesto, hay preguntas importantes sobre el sábado que deben ser bien respondidas, ¿no? Si preguntas o cuestiones o problemas como, por ejemplo, ¿no era la observancia del sábado un requisito solo para los judíos en el Antiguo Testamento? Como dicen algunas personas. Otra pregunta, ¿podemos estar seguros de que el sábado que tenemos hoy corresponde al sábado original de la Semana de la Creación? Otra cuestión, ¿de qué es exactamente una señal el sábado? Bueno, como adventistas del séptimo día, es importante tener buenas respuestas a estas preguntas. Así que no te pierdas el estudio de esta semana porque estará fenomenal. Nos vemos mañana. Bendiciones a ti en este día. Chao. De la lección del domingo es los orígenes. El tema del sábado en la Biblia que estamos tratando esta semana comienza, el tema del sábado comienza en la semana de la creación, ¿no? El relato bíblico dice así, Génesis 2, versículos 2 y 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este párrafo de la Biblia está lleno de significado, ¿no? Muy importante. Hay tres grupos de tres aquí en este texto, ¿no? Primero, hay tres referencias al séptimo día. La expresión día séptimo aparece tres veces. Hay tres referencias al trabajo de Dios o a la obra de Dios. La palabra obra aparece tres veces. Y hay tres cosas que Dios hizo en el sábado que son mencionadas en el texto. Dios bendijo, santificó y reposó en el día séptimo. Pero no sé si te diste cuenta. Este texto no menciona la palabra sábado. El día de descanso aquí se llama el día séptimo. Es solamente en el Éxodo, ¿no? En la historia del milagro del maná, que el séptimo día se llama sábado. La palabra sábado proviene del hebreo Shabbat, que significa reposo. Es obvio que el reposo de Dios es diferente al reposo humano. Dios nunca se cansa. ¿De qué entonces reposó Dios en la semana de la creación? Se dice que Dios reposó de toda la obra que había hecho. La palabra obra aquí es la misma que se usa en otros lugares de la Biblia para designar el trabajo del ser humano. Así que es de este trabajo que se descansa en el sábado. Dios estaba dando una demostración práctica de cómo el sábado ha sido creado para que sirviera como un descanso del trabajo semanal. Por eso Jesús dijo que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. ¿Has entendido bien? Bendiciones a ti en este día. Nos vemos mañana para seguir con el tema. Fuerte abrazo. Chao. El sábado antes del Sinaí. Tú sabes que mucha gente entiende que el mandamiento del sábado se le dio al pueblo judío en el pasado. Pero lo interesante es que la exigencia por la observancia de este día se hizo mucho antes de la entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí. Y la historia bíblica que revela esto más claramente es la historia del milagro del maná, el conocido triple milagro del maná. Éxodo 16, 23 al 26, dice: Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas al séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Aquí tenemos, como he dicho, 3 milagros, o el triple milagro del maná. El primer milagro. Dios hizo que el maná cayera todos los días para alimentar a la gente en el desierto. El segundo milagro. Al sexto día caía en doble. Y el tercer milagro, el sábado no caía y lo que se guardaba del día anterior no se podría como sucedía en otros días. Así que de esta manera Dios estaba haciendo una clara demarcación del sábado. El milagro del maná nos enseña 3 cosas importantes sobre el sábado. Primero, el viernes es el día de la preparación. Es necesario hacer todos los preparativos para recibir el sábado. En segundo lugar, Dios no le ha dado a nadie la libertad de decidir qué día de la semana se debe guardar. ¿No? Ahí en esta historia se ve claramente que un día está establecido por Dios. Dios ha definido el día haciendo una clara distinción de los otros días, de los demás días. Y en tercer lugar, esta historia sucedió antes del Sinaí. Eso significa que el cuarto mandamiento de las tablas de piedra no establece un día de custodia o un día de reposo, sino que solamente refuerza una exigencia que ya existía desde la creación. ¿Has entendido bien? Bendiciones a ti en este día. Mañana nos vemos. Fuerte abrazo. Chao. De la lección del martes es la señal del pacto. Yo voy a leer Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, que dice: Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo, por varias razones. ¿No? El sábado nos recuerda quiénes somos y recuerda que nuestro Dios es el Creador, porque el sábado es un memorial de la creación. ¿Sabes que una señal identifica? ¿No? Identifica una empresa, identifica una calle, un producto. ¿No? Y también lo mismo con el sábado. El sábado identifica al pueblo de Dios. Nota también que esta alianza vinculaba el sábado como un pacto perpetuo para el pueblo de Dios, para siempre. Ya hemos estudiado en temas anteriores, en semanas anteriores, que el pacto de Dios con su pueblo se basa en la gracia y no en las obras. De esta manera, el sábado tiene una función muy específica. Inculcar en la mente del pueblo de Dios que la salvación se ofrece por gracia, por medio de la fe. Esta es la alianza, este es el pacto. Pero por conocer la naturaleza humana pecaminosa, Dios se anticipa, ¿no? Y entonces Él deja esa señal. ¿Sabes cuando tienes que hacer algo muy importante y para que no te olvides, tú creas una señal, ¿no? Pones el reloj en el otro brazo o atas algo en el dedo, algo que inevitablemente te recordará lo que tienes que hacer. Eso es lo que hizo Dios, ¿no? Él dejó una señal. La importancia de la señal no está en la señal misma, ¿no? Sino en lo que representa. La observancia del sábado no es una obra meritoria, ¿no? No es importante por el sábado en sí mismo. Es importante a causa de Dios, de nuestra relación con Dios. Cada semana somos puestos en esta caja de tiempo, ¿no? Para reponer nuestra comunión con Dios, nuestra fe, nuestra adoración al Creador. Cada sábado somos llevados a reafirmar nuestra fidelidad a Dios. Así que te digo, no ignores, no desprecies esta señal de Dios para tu vida espiritual y para tu bendición. Nos vemos mañana. El Señor te bendiga en este día. Chao. De la lección del miércoles es señal de santificación. Y tenemos aquí Éxodo 31:13 que dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. La observancia del sábado se presenta aquí como o con este amplio significado de una señal, ¿no? A lo largo de las generaciones de Israel, ¿no? Una señal de que Dios es quien los hizo especiales, ¿no? El sábado también se ve como una señal de conocimiento, para que sepáis, y también como una señal de santificación. Estos dos aspectos tienen que ver con la relación con Dios. Reconocer a Dios como Creador conduce a una relación de adoración y sumisión. Es este tipo de relación la que purifica el carácter y permite que Dios transforme nuestras vidas. Aquí está el proceso de santificación. Si se guarda adecuadamente el sábado, ¿no? Él proporciona evidencias de nuestra relación con Dios. Esto es muy importante. La forma en que se guarda el sábado, ¿no? Si se guarda cuidadosamente de la manera que Dios desea, Él se resume en un solo concepto, ¿no? Un encuentro recurrente con la divinidad. Cada sábado es, lo que podemos decir, una cita con Dios. Elena de White declara una cosa muy interesante. Ella dice, el sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el Creador, es también la señal de que Él es el Santificador. Por lo tanto, como ya mencioné anteriormente, lejos de ser una demostración de legalismo, el sábado debe verse como una demostración de la gracia de Dios. Él es quien nos santifica. La santificación no es el resultado de esfuerzos humanos, ¿no? No es mediante el ejercicio de fuerza o de la voluntad, de la autodisciplina, ¿no? Que crecemos en gracia y santidad. Esta es una obra de Dios en nosotros. Esto es exactamente lo que dice el versículo que leemos. Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Piensa en esto. Bendiciones, nos vemos mañana. Chao. De la lección del jueves es acuérdate del sábado. De hecho, es muy curioso cómo comienza el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Interesante. En primer lugar, esta es una indicación, ¿no? Cuando dice acuérdate, es una indicación de que ya se conocía la observancia del sábado. Esto no es algo nuevo que se está comenzando ahí en el Sinaí con las tablas de la ley. Esta expresión indica también la importancia de guardar el sábado. Acuérdate, ¿no? En el original hebreo, esta palabra tiene un significado, el significado de tenerlo como una prioridad presente y continua. Y el imperativo utilizado aquí tiene un peso mucho mayor que el imperativo común en hebreo. Tú sabes que los judíos desarrollaron 39 clasificaciones de trabajos que debían evitarse el sábado. En la época de Jesús, la intención original del sábado se había distorsionado por completo, ¿no? Y el sábado se había convertido en una carga, ¿no? un peso en lugar de una bendición. Pero ese no era el sentido del mandamiento. Guardar el sábado debía ser una bendición, ya que el sábado señala a Dios como creador y redentor. Motivado por el amor, Dios nos creó. Y cuando la humanidad pecó y se rebeló contra el Creador, Dios asumió la responsabilidad de su creación. No dejó al pecador solo por sí mismo, ¿no? Él pone en acción el plan de redención. Y el sábado también se convierte en un memorial de este plan de redención, además de ser un memorial de la creación. El principio detrás de este mandamiento es doble. Primero, debe haber un ritmo de vida, un ritmo de trabajo y descanso. Ciertamente un ritmo de adoración en medio de nuestras vidas agitadas. Y el segundo principio es que el tiempo le pertenece a Dios. Un día de cada siete reservado como un día especial sirve para recordarnos la santidad de todos nuestros días. Piensa en esto, ¿vale? Bendiciones a ti en este día. Nos vemos mañana. Chao.